No significa que nosotros nos reparen nuestro derecho. Nosotros lo único, la única reparación que el gobierno podría hacer de que nos entreguen lo que a nosotros nos pertenece. Nosotros no estamos pidiendo el país entero. Muchas veces la crítica es grande, que nosotros estamos pidiendo ciudad, iglesia. Nosotros no nos interesa eso. Nosotros nos interesa lo que nos pertenece. Si son 500, 1500 hectáreas, esos son los que tienen que devolver. Entonces, el producto de toda esa recuperación del año 94 han producido todo esto de desastre con los niños. Como vuelvo a decirle, yo soy lonco de mi comunidad Casigo Seguiñón, mi nombre es José Osvaldo Cariquín Sarabia, de la comuna de Ercilla. Muchas gracias por haberme escuchado.